Psiconautas. Psiconautas. Volar, ser libre, explorar los límites del infinito, morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas, lunes de 22 a 24, por Radio Oga. Psiconautas. Buenas noches, oyentes psiconautas. Estamos hoy acá transmitiendo desde Radio Oga. El tema que nos toca hoy es el agua. Ya vamos a estar hablando un poquito acerca del agua. Somos varios acá en el estudio. Hay algunos que están en posiciones, no sé si yoga, Kama Sutra o... ¿Cómo nos sentimos ahí relajados? Psiconautas fundidos. Un psiconauta fundido, ¿no? Un día complicado el de hoy. No emite sonido, eso quiere decir mucho. Bravo, bueno, día de calor. Sí, ¿no? Hoy sí que hizo falta el agua. ¿Cómo andas, Bárbara? Buenas noches, Fede. ¿Todo bien? Todo bien, acá buenísimo. Estoy acompañando a los psiconautas. Bueno, primero que nada queremos mandarle un beso enorme a Iktami, que seguro nos está escuchando, más tarde nos vamos a comunicar con él. Y bueno, vamos al primer tema de la noche relacionado con el agua. The Rain Song, nada más y nada menos que de Led Zeppelin. Thank you.

Veníamos hablando de temas relacionados con elementos. Hoy toco el agua. Y bueno, quería relacionar un poquito el agua con las catástrofes naturales, algo que había quedado pendiente, ¿no? Que si bien hay otros elementos relacionados con catástrofes, estaría bueno hablar un poquito de catástrofes. Y si les ha pasado, han vivido alguna, han tenido alguna experiencia cercana yo a una catástrofe. Dale, a ver. Resulta que Inglaterra es uno de los países donde más cae lluvia. Ajá. Sin embargo, no tienen agua. No tienen agua. ¿Cuál es la razón por qué no tienen agua? Porque están todos podridos los cloacas. ¿Mm? Ah, ¿qué está pasando en Buenos Aires en este momento? Palermo, está todo inundado. De terror. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Porque no funciona las cloacas. ¿Por qué no funcionan las cloacas? Está todo saturado. Están todos vencidos y nunca ninguna municipalidad se puso la pila para renovarlos y ponerlos en condiciones. La catástrofe natural, digamos, en una ciudad tan grande como Buenos Aires también tiene es por culpa del hombre, digamos. Claro. En sí no sería una catástrofe, la lluvia es algo completamente natural. Nosotros lo volvemos catástrofe al vivir todos juntos, amontonados. ¿Cómo puede ser en una ciudad como en Londres, que llueve 500 días por año? ¿Cuántos días hay en el año? 365. Ah, bueno, 500 días por año llueve en Londres y no tiene agua. Es cierto, bueno, tampoco la recolectan, ¿no? Bueno, vienen a buscar el agua acá también, pero bueno, no importa. Es un tema muy complejo. Sí, yo quería hablar por ahí de las catástrofes naturales porque, bueno, he tenido amigos que han estado en catástrofes relacionadas con vientos fuertes, agua y sobre todo sudestadas o cuestiones de bordes de ríos, ¿no? Uh-huh. Y este concepto de que la catástrofe en realidad no se da por culpa de la naturaleza, sino que la catástrofe se da porque el hombre se pone en lugares donde definitivamente no tiene que estar. Sí, totalmente. Nunca estuve en una catástrofe así, natural, grosa, con agua, pero acá hubo una inundación muy grande. Yo no sé si fue el 2002 o el 2003. Bueno, la San Martín era un río y las calles paralelas que van, creo que es Rivadavia, las que van paralelas a la avenida, al río, también, el agua bajaba, era de terror. Y bueno, con todo el movimiento de tierras que hubo y las obras que no se hicieron, el agua copó así terriblemente toda la ciudad. Viste, acá en Bolsón llueve mucho y ahí, bueno, fue una de las últimas veces que se salió de cauce el Kenkentreu y fue bastante, bastante complicado, ¿no? Viste, uh-huh. Acá también, como dice Mike, en Inglaterra llueve mucho y acá también es zona de mucha lluvia. Viste que siempre dicen, siempre que llovió, paró. Siempre y acá el dicho de Bolsón es siempre que paró, volvió a llover. Claro, y relacionado con el agua, ¿no? Cae la lluvia. Tantas catástrofes que hay por cuestiones de lluvia, o bueno, en el caso de lo que fue hace poco, ¿no? El tsunami ese terrible en Japón, ¿no? Que murió tanta gente. El agua. Yo creo que habría que remontarse a Noé. A Noé. ¿Y por qué? Al arca de Noé. Y éramos pocos los hombres en esa época, y sin embargo llovió, tuvimos que hacer un arca, meter todos los animales. Muy psiconauta, ¿no? Ajá. Uh-huh. ¿No será el bolsón un arca, che? Digo, porque acá entra varios animales, pero si nos ponemos a analizar bien, ¿viste? Sí, por ahí un tema que podemos tratar más adelante, seguramente. No es un arca el bolsón, pero el diseño que tiene, trayendo lo que decía Mike de la saturación de las napas, claro, los servicios cloacales y demás, acá hicimos todo al revés. Bueno, uh-huh, no nosotros, ¿no? Pero la mano viene al revés, porque vos viste que es un valle y tendríamos que estar todos, bueno, habitando los faldeos y el poco espacio de cultivo aprovechable que es el valle, de trabajarlo de otra manera. Forma, y estamos todos acá en el valle contaminando forma, todo, las napas y todo. Forma, no, es inevitable. Y el hombre sí habitúa estos lugares. Sí, sí, es cierto. Y no hay con qué darle, ¿viste? Es inevitable. Pero bueno, dentro de todo, lo único que tenemos que hacer es tratar de ser lo más limpio que podemos. Así es. Nada más que eso, porque más no podemos hacer. No. Hay que ser lo más limpio que podemos. Esa idea de y que nada más. Esa idea de que el hombre ha traído cambios al mundo y que bueno, el hombre sí, se siente sí, sí, sí. La tierra. Volvemos todo para atrás, loco. ecología y todo lo que quieran. Lo único que tenemos es que cada uno tiene que ser lo más limpio posible. Cuidadosos. Sí, y hay que, no hay que ser, perdón por el término, no hay que ser boludo, gente. Y no hay que ser chancho. Claro, o sea, viste, hay que arriesgarse. No hay que arriesgarse tanto tampoco cuando la gente pone casa a veces vas, cerca del lago y esas cosas. Te vas a la orilla del lago y ves una bolsa de basura. ¿Quién dejó ese bolsa de basura? ¿Por qué? Porque pensó que, va, total acá no se va a dar cuenta nadie. Tarde o temprano alguien la va a encontrar. Sí, bueno. Yo lo que digo es que cada uno tiene que ocuparse de su propia basura y ser lo más limpio y lo más ecológico. Entonces, ¿y qué te parece este planteamiento? Entonces, ¿es el hombre una catástrofe natural? Digo, ¿no habrá sido la naturaleza la responsable de haber creado a una catástrofe como yo nosotros? Yo voy a lo más chiquito. ¿No será el calefón una catástrofe? Hoy me desperté, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Y de pronto empecé a escuchar un ruido de agua. Catástrofe natural. Sí, era un agujerito chiquito, pero la casa se estaba inundando. Suficiente. Agarré un escarbadiente, era como David contra Goliat, ¿viste? Y con el escarbadiente tapé ese agujerito. Un escarbadiente. Pero el agua se inscribe dentro de los Xinjiang. El agua me cagó una colección de discos de vinilo alucinante. Y sin embargo es lo que nos da vida. Sí. Es tan valioso, ¿no? Sí, y el fuego también. Fíjate, ¿no? Cuando... lo que hablábamos el programa pasado, claro. Fuego, agua. Los cuatro elementos, decir, ¿no? Increíble. Todo tiene sus extremos, placenteros y displacenteros, y en el medio está el equilibrio, como dice Mike, ¿no? En ser limpios cada uno. Exactamente. ¿Qué le parece si vamos a un tema, el tema que sigue? También relacionado con el agua. Este tema no tiene letra, es simplemente música y sonidos. El tema se llama The Ocean Wave, o La Ola del Océano, y es de Jack DeJohnette y Foda y Musa Suso, que son, es un conjunto, un dúo entre un africano y un japonés. Vamos a escucharlo. Es ellos, es SM, ¿no? SM, sí. I got it. Vamos a escuchar. Thank you. justamente en el aire, acá con mi compañera Bárbara, haciéndome el aguante. Estamos de compañero, Fede. Estamos de compañero, ¿no? Venimos así los sábados también. Venimos así, bueno. Me parece buenísimo. Muy bien. Me gustaría tocar un temita con respecto al agua. ¿Qué tema, eh? Un temita importante. Me gusta. Es cierto, por ahí el tema es medio político, pero bueno, vamos a tocarlo igual. Esto es Psiconautas, vamos a hablarlo igual. Esto de las aguas alambradas. Esto de que la gente se cague, por así decirlo, literalmente en las normas, ¿no? De las aguas. ¿Viste? Y alambre y tire el alambrado de la casa hasta el lago, río, lo que sea, e impida que la gente pase. Insto a la gente que quiera llamarnos, si hay alguien que quiere comunicarse o hablar de eso, insto a que lo haga al 455-800 o al 461-8033, porque sé que hay gente acá que tiene ese problema. Y hay un problema grave acá, que es el famoso lago escondido. Sin ni hablar, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar en ese tema, profundizar, ni voy a estar a favor ni en contra, tengo mi postura, todo otro día lo charlamos. Pero siempre me pregunté, cuando se armó tanto rollo y se sigue armando rollo alrededor del acceso al lago escondido, ¿qué pasa cuando vas caminando, por ejemplo, por la costa del lago Gutiérrez, una tarde que vas a ir a tomar mate y te vas con tu amiga, con tu amigo, con quien sea, a caminar con el nene por la orilla del lago, y lo único que te encontrás son alambrados que entran metros y metros adentro del lago? Adentro del lago, sí. Entonces, es lo mismo, y son argentinos, o sea, muchos, me imagino, es los cierto. Propietarios. El agua es un recurso, ¿No salta esa ficha? Y ¿salta sí, la de Lewis nada más? Sí, no, salten bueno. Todas, ¿no? A ver, hace no mucho una experiencia de vacaciones de verano acá con mi familia en el Nahuel Huapi, ¿no? El lago más conocido, más grande que el Nahuel Huapi, nos pasó lo mismo, ¿no? Ir caminando por la costa y de repente no poder cruzar porque a alguien se le ocurrió poner un alambrado, ¿no? Y lo más cómico de todo fue que cuando cruzamos el alambrado para acceder, ¿no? A lo que corresponde. Ese pedazo de playa no es de ese hombre, digamos. Uh-huh. No era ni ese hombre ni esa mujer que salieron tanto a defenderlo. Se armó todo un lío cuando cruzamos. Lo único que íbamos a hacer era como si caminar la claro. Queda privada caminando por la orilla claro, del lago de un río, ¿no? Que se sabe que es de todos. Es un tema muy político. De hecho, había un muelle ahí. Bueno, el muelle creo que sí. Es propiedad. Si el muelle es propiedad de la persona, uno no lo puede pisar, digamos, subir al muelle. Pero bueno, yo quería estar en la playita ahí en el lago y no. Y hay gente que no me dejaba, ¿no? Y estabas amenazada con que llamo a la policía y con que demás. Y la verdad que la policía, ¿qué va a hacer? Va a caer y va a decir. Y tiene razón, pero no tiene razón. A ver, ¿quién tiene más plata? ¿Quién me da más plata? Para ¿cómo es la cosa? Pero bueno, es medio político. Es social, ¿viste? Todo es político. O sea, todo es está un atravesado recurso, por lo político. Pero es social, ¿viste? Hay una legislación, seguramente. Hay legislación, hay jurisprudencia sí. Sobre los metros, ¿viste? Desde el claro, centro claro. Del cauce y la orilla y demás. Uh-huh. Pero la costa es paso, es tránsito. De hecho, si te perdés por ahí, ¿qué seguís? Claro, la vera del río. Exactamente. Para llegar a algún lugar. Sí, o no, un lago, se lo puede que sea. Cortar, ¿no? Uh-huh. Es muy polémico. Es muy polémico. Vamos a salir de ese tema tan polémico. Una cosita, dale. Ni hablar de los alambrados que entran al río, que me acuerdo de las bolsitas de nylon que decía Mike hace un rato, y lo que es la contaminación del plástico en el agua, en estos cursos que tenemos acá, arroyos, ríos y lagos, y en el océano ni hablar, ¿no? Que uh-huh. Los animales terminan envueltos, asfixiados y o mutilados claro. No, o no con las bolsas de plástico. Tenés no que ver las tanto. Fotos. No, tenés que ver las el fotos. El mar igual, el mar se llama. De las tortugas que, envueltas claro. En plástico que flota en el agua sí, y que sí, quedan pasado, enredadas hay caso, y hay no pueden animales, zafar. Sí, sí, hay casos de animales grandes. Sí, tenés que ver las fotos. Para tanto. Sí, sí mucho tanto. Más de lo que imaginamos. Yo vi un video sobre contaminación de los hay océanos. Hay que ser limpio, lo dijo usted, hay que ser no se puede limpio. Creer la basura que hay en los océanos, sí, como chacá. En la Antártida, ponele. No, uno no lo conoce porque lo tenemos alejado. Bueno, de hecho hay unas imágenes satelitales que vi una vez en un documental impresionante que se veía desde el cielo una mancha enorme en el Atlántico que es todo plástico y bolsas sí, que sí. Se van agrupando por inercia propia. Se hacen como masas plásticas. Impresionante. Sí, impresionante. De terror. Hay que ser más limpio. Yo no digo a la gente que no use plástico, lo que digo es que sea un poquito más limpio. ¿No? Es... Pasa por la limpieza, por la higiene y pasa hay por la conciencia. Y una cosa. Todo sale de la tierra. Sí, es así cierto. Así es. Todo sale de la tierra. Todo va a volver. Vuelve a la tierra. A la, tierra. Uh-huh. La cuestión es. ¿En qué lo transformamos mientras? El paradigma, ¿no? ¿El hombre para qué sirve? Para hacer bueno, plástico. Entonces, si ya estamos en un pensamiento que ya estamos pensando, el plástico no, porque nos el sistema ambiental no funciona. Bueno, como todo sale de la tierra, todo tiene que volver a la tierra, y este intermedio que estamos viviendo, insisto, que cada uno sea un poco más prolijo. Claro. ¿Es eso? Porque con eso resolvemos. Consciente, cuando consumís, ser un poco consciente. Y cuando desechás, también, ya sea claro. Agua, alimento, objetos, consumí conscientemente y desechá conscientemente y cuidar ahora, un poco el agua. Hay un gran tema. ¿Dónde va toda la basura? Termina contaminando la tierra y el agua. ¿Dónde va el municipio con los camiones llenos de basura? Claro, hace poco leí un informe, por ejemplo. Y la gente dice, no, pero ustedes no se ocupó, no se ocuparon de las cosas. ¿Y qué pueden hacer? Pero lo ves acá en el Bolsón también. Escúchame, ¿no viste el tema de la limpieza de canales y más en el Bolsón que se tapan porque la gente, claro, la gente va tirando basura de a poco, va tirando basura de a poco? Tal vez el gesto mínimo de tirar un papelito, se agrupa, se amontona y tapa los canales. Un chiquito que va a la escuela, tiene que caminar, qué sé yo, 200 metros. Se va a comer un caramelo y el papelito lo tiró. Y ni se degrada el papelito de caramelo porque es como un plástico. Yo creo que el hombre es una catástrofe. Ahora que la actitud es una catástrofe. Digo, sí. Es que todo el mundo tiene que hacer consciente. Ser consciente, estar limpio. Y juntarlo, aunque sea juntarlo, y una vez que lo tenemos juntado. Ahí vemos qué hacemos con esta. Acá me están informando que tenemos un dictamen. Un llamado. ¿Quién es? Telefónico. A ver. Hola. Hola, sí, estoy al aire ya. Sí, estamos al aire, ¿qué tal? Bien, che. Bueno, de acá, primero las damas, un saludo para la Barbie, que seguro por la voz inconfundible. Y quería mandarles acá de San Marcos Sierra, Django. Un gran saludo acá, que me encanta escucharlo, y el psiconauta, por favor. Muchas gracias. ¿Qué tal por allá? Bien, che, bárbaro. Llegaron las golondrinas. Hombre. ¿Llegaron las golondrinas? Ah, sí, sí. Qué bueno. Para acá, para el amigo Mike Koch, con el que compartimos tantos momentos y tantas luchas, me encantó escucharlo, y especialmente el psiconautas. Veo que hoy tienen un programa especial de psiconauta, ¿no es cierto? Un programa especial, sí, un poquito agitadito acá en el estudio. No estamos en el faldeo, pero estamos con toda la energía igual. Y sabés que como este otro nunca, viste, es tan ecologista que ni teléfono tiene, ¿viste? Así que quería aprovechar para hacerle un saludo acá al Mike. Al Mike. Django, desde San Marcos, sí. Te paso con él, así puedes hablar un poquito. Dale. ¿Quién habla? Django. Nico de San Marcos Sierra. No me conoce como Nico. No me conoce como Django. ¿Hola? Ah, mi amigo Django. ¿Qué haces, papá? Qué bueno escucharte en psiconauta. Sos un psiconauta más, ¿no? No sé. Sí, por favor. Pues sí que es sí, un sí. Honor. Decime, Django, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Que me encantó escucharte acá en Psiconautas, porque Psiconautas es un programa que yo lo sigo desde hace mucho tiempo, desde que empezó. Y sigo los programas de ¿dónde estás ahora? ¿Estás en Córdoba? En Córdoba. Sí, en San Marcos Sierra, acá la tierra de los hippies. Sí, volviste para acá, pero te robaron, te... Sí, bueno, ya vuelvo. Lo que pasa es que ahora nació mi nieto. Bueno. Mi único nieto, me quedé unos meses por acá. Nos vemos. Sí, bueno, saludos para todos y me alegra escucharte, porque realmente es un placer escuchar tu voz y tus opiniones, especialmente en psiconauta, como te digo. Ok, Nicolás, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Ok, gracias por todo, Ok. Chao, saludos para todos los que están ahí. Nos vemos. Gracias. Allá, un abrazo. Bueno, teníamos el llamado. San Marcos Sierra, ¿verdad? Un mensaje. Esto es en Corrientes, nos están escuchando desde Corrientes. Tito Sosa nos comenta acá que tiran el desecho de madera en nuestra laguna de agua dulce. Ajá. Y bueno, no tenemos control de nada, 200 y pico de horas de agua, somos un inconsciente. Y sí, Sí. En todas partes, ¿eh? Se replica el problema en distintos lugares, con distintos contextos. Íbamos a dedicar un espacio a catástrofes naturales, señores. Sí. Está más que dicho, el hombre es una catástrofe si no se puede regular, si no se puede autorregular. Así que entrar en conciencia, gente. Vamos al próximo tema musical. En este caso, nacional, Gabo Ferro, El agua sabe. Qué bueno. Estamos acá dando a comunicar con Iktami, que no está acá, no está muy lejos, está en el faldeo de Pitiquitrón, a unos 2 kilómetros de acá, del estudio. ¿Lo tenemos Iktami o no lo tenemos todavía? Sí, sí, y antes de pasar con Iktami, quería hacer una corrección acá de Tito Sosa, que eran 200 hectáreas, no 200 horas, como había dicho yo. Está bien, bueno, 200 hectáreas, no sé si es más fuerte la noticia. ¿Estamos ahí con Iktami ya comunicados? Sí, aquí estoy. ¿Cómo andas, Luis? Bien, bien. Qué bueno tenerte. Extrañando un poco. Extrañando un poquito. Sí, pero me tengo que ir del programa más seguido, ¿viste? Ya tuvieron dos llamadas telefónicas, qué sé yo. ¿Viste? Y bueno, así, acá por ahí se facilita un poquito técnicamente. Igual te extrañamos, ¿eh? Está bien, sí, yo extraño el programa también. Che, Luis, escúchame, también, ¿tenés alguna anécdota con el agua? Vos que siempre tenés anécdotas con todo, digo, en el fuego fuiste tantas anécdotas fuertes, digo, ¿con el agua tenés alguna? Uf. Y yo con el agua siempre tuve una relación muy estrecha, también con el fuego, ¿no? Pero con el agua, no sé, siempre me sentí como una persona del agua, ¿no? Aprendí a nadar solo, de chiquito me tiré a la pileta y me hundí y salí nadando a los 7 años, 8 años. Y siempre me gustó el agua, ¿no? Fui al mar, el río, los rápidos, todas esas cosas. Y siempre me gustó hacer, cuando era joven, ¿no? Y todavía tenía el cuerpo medianamente bien. Me gustaba arriesgar mi vida en el agua. Uh-huh. De hecho, me he tirado en rápidos así brutales donde la gente hasta le tiene miedo de tirarse en un bote o qué sé yo. Me he tirado con el cuerpo así, bloop. Y y la adrenalina, viste, de pasar a una velocidad tremenda del agua y que te pase cerca de los árboles, las piedras, es muy bueno. Pero otra cosa que solía hacer, que de verdad casi me mata, es barrenadas. La barrenada, claro. En el Océano Pacífico, ahí en... California. Al sur de California. Claro. Y un día fui a hacerlo después de una tormenta y había olas de... Cada tanto venían olas de 5 metros, más o menos. Uh-huh. Y bueno, cada tanto agarraba una y, viste, cuando la agarrás bien, te escupe como un cañón y es bárbaro. Y tu cuerpo es la tabla de surf. Claro. La vas para un lado y la vas tocando apenas, o sea, casi ni siquiera estás en contacto con el agua. Y es, bueno, no conozco nada más lindo que eso. Pero lo que me pasó una vez es que me agarró mal. O sea, no, porque la idea para agarrar una ola bien grande tenés que empezar a nadar rápido. Cuando ves que se empieza a formar el rulo, claro, tenés que salir disparado y tenés que calcular bien el ángulo también para qué lado va. Y tenés que nadar rápido y dejar que la ola te alcance, y te alcanza en el punto exacto cuando se forma todo el rulo. Y entonces como que te absorbe y te pone abajo y te tira como la tabla. Uh-huh. Bueno, le fallás por medio metro y es grave. Y eso es lo que pasó a mí. Me agarró y era un rulo gigantesco y me empezó a hacer dar vueltas como la parte de centrifugación de una lavarropa. Claro. Y bueno, lo que pasó, por suerte yo tenía el hábito ya de experiencia de cuando pasaba eso, yo aspiraba mucho aire antes de y me aflojaba el cuerpo para no lastimarme. Y bueno, me dio tantas vueltas que perdí el horizonte. Claro. Entonces cuando yo quise empezar a dar manotazos para salir a tomar aire, estaba a 180 grados equivocado, estaba apuntando hacia abajo, yo pensé que estaba hacia arriba. ¡Qué peligro! Entonces tuve unos momentos así de desesperación donde tragué agua hasta que toqué el fondo, me di cuenta, tardé un rato, tardé segundos en reaccionar y tuve que darme vuelta y después salí para adelante y justo vino otra ola, apenas alcancé a dar una respiración y vino otra ola gigante y me rompió encima y me hizo polvo, bueno, y terminé arrastrándome hacia la playa y tuve que quedarme ahí y acostado un buen rato, ¿no? Pero esa fue una linda experiencia con el agua, ¿no? Sí, tuve una experiencia con el agua similar en Comodoro Rivadavia, que es conocida por los vientos. Bueno, esos vientos también a veces crean unas olitas bastante interesantes y en una barrinada así con tablas, de esas tablas chiquititas, no las tablas largas, ¿no? Las de surf, también me agarró medio vuelta, me levantó un poco las patas, me dejó sin aire y la verdad que la sensación en el momento es espantosa, ¿no? Una cosa que puede ser tan divertida y de repente puede ser tan cruel, ¿no? Pasa, tiene los dos polos el agua, ¿no? Sí, yo suerte tengo esa confianza y tengo sangre fría en sentir. He tenido varios momentos que la pasé mal en el agua y siempre me quedo tranquilo y espero. La mayoría de la gente que se ahoga por que pierden el centro, ¿viste? Y le agarra el pánico y empiezan a hacer boludeces. Claro. Que no tendría, la mayoría de gente que se ahoga no tendría por qué ahogarse, ¿viste? Pero. Claro. Y... En el agua, ¿viste? Flotamos naturalmente, o sea. Si vos te calmás y flotás a la superficie, ¿viste? Uh-huh. Y cambiando de tema, pero también hablando del agua, vamos a tocar un temita un poquito más relacionado con lo que nos interesa en este programa también, que son las plantas. ¿Cuándo regás vos las plantas, Luis? Dígame. Y según el clima. Puede ser cada 2 o 3 días cuando hace calor, o por ejemplo cuando están en floración... Por las últimas 2 semanas no las regás para nada. Claro. Claro, nosotros... Cuando están fresquitas, cuando están chiquitas, sí hay que regarlas seguido. Ya cuando son más grandes, se bancan que las rieguen menos. A veces regándola mucho es un problema. Claro, que estos días de calor terrible que hemos tenido también, ¿no? En la experiencia ahí plantando todo tipo de plantas, ¿no? El tema de que la tierra se seca en un invernáculo, por ejemplo, te pega y mantiene el calor, si no le das humedad cada tanto... por lo menos 2 veces por día, la tierra es un desierto, ¿viste? La planta se... No, pero si pasa eso con la tierra es porque no está bien... No, la tierra, abajo se mantiene húmeda la tierra, pero igual la planta sufre golpe de calor, ¿no? Puede como estresarlo tanto calor de golpe. No, pero si es una mezcla así buena con buen sustrato, buena, ¿viste? Hay cosas que le den un poquito de aire a la tierra y que tengan, por ejemplo, la vermiculita es muy buena, que sostiene aguanta la humedad, y después cubrirla con pasto. Pasto que cortás lo cubrís todo alrededor del suelo para que mantenga la humedad. Y claro. También no dejás crecer los yuyos. Uh-huh. Sí, yo te digo porque estos temas hemos experimentado así de repente una temperatura, ¿no viste? Los días que han estado haciendo así un sol sofocante, dicen que mañana y pasado va a estar igual. Por ahí, ¿qué le podemos recomendar a la gente que tenga plantas, que si riega, no riega, cada cuánto? Y no, eso, ¿viste? La cosa es, en todos los lugares son diferentes, ¿viste? Según cuánto sol recibe... qué tipo de suelo tiene, qué tipo de planta es, todo, ¿no? Es como que hay que tener todo en mente. No puedes darle una receta así, bueno, si regá todos los días cada 6 horas, qué sé yo. No hay una... Tenés que tener un sentido también de poder mirar y calar la situación, ¿no? Saber claro. cómo está, más o menos. O sea, eso es parte de la gente que tiene el dedo verde, ¿no? Tenés que tener un feeling, como con cualquier claro, planta. Exactamente, sí. A mí o se me secan o las inundo, se me olvido o de repente le pongo tanto que se pudren. Tenés que estar ahí vibrando con la planta, tocando la tierra y viendo cómo sí, está y ahí la vas regando. Hay que tener paciencia a la planta también, ¿no? Porque uno a veces cree que regándola de más la planta va a crecer más rápido. No, la planta tiene su ritmo, hay que vivir el ritmo de la planta, no la planta el ritmo de uno. Sí. Sí, además cuando le falta agua enseguida te da muestras obvias, ¿no? Sí. Empiezan a poner, se aflojan las hojas uh-huh. en algunos lugares, se ponen, o sea, la planta te lo deja saber enseguida, si vos captás, entonces ahí, porque las situaciones pueden cambiar de día a día, hay diferentes rachas de calor y qué sé yo, y de repente lo que estás haciendo hoy, capaz que en 2 días tenés que hacerlo diferente, o sea, tenés que estar constantemente así consciente de lo que está pasando. Claro. La tenés que tener bajo cuidado continuo, ¿no? Todos los uh-huh. días mirarla un par de veces y ver cómo están las cosas. Y cuando ves algo inusual, ¿viste? Cuando de repente ves que la planta está actuando mal, ¿viste? Como algo que las hojas están así duritas y para arriba. Claro. Cuando el sol, algo pasa. Entonces, hay que fijarte. Y sí. Bueno, Luis, ¿qué te parece si llevamos un tema y seguimos hablando cuando volvamos? Dale. Che, no lo has puesto por casualidad Smoke on the Water, ¿no? No lo pusimos. Ah, ahora vamos, no lo puse, pero lo ponemos, si lo tenemos lo ponemos. Puse. Es un clásico que hay que poner porque... Dale, ahora me fijo si lo podemos poner. Una ilustración de ese tema, si lo escuchás, cómo arranca. Ese clásico yo lo usaba para ilustrar lo importante que es el bajo claro. del rock. Buenísimo. Porque arranca el tema, parece que arranca la batería primero, o la guitarra primero, y lo último que se suma es el bajo. Y cuando se suma el bajo, ahí se arma el tema, ¿viste? Armando por piezas. Igual vamos a escuchar un tema de Bob Dylan. Ah, mira. Por ahí de Estados Unidos, Watching the River Flow. Ah, bien. Bueno. What's the matter with me? I don't have much to say. Daylight sneaking through the window and I'm still in this old night cafe. Walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. Sit down on this bank of sand and watch the river flow. I was back in the city instead of this old bank of sand, with the sun beating down over the chimney tops and the one I love so close at hand. If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now I just sit here so contentedly and watch the river flow. People disagreeing on just about everything, yeah, makes you stop and wonder why. Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Oh, but this old river keeps on rolling though, no matter what gets in the way and which way the wind does blow. And as long as it does, I just sit here and watch the river flow. A book. Well,

tells me all he knows about the way his river flows and our light shows summertime. Such a bright day for the sky to blow away. Maybe stay. Shores and shore. When she felt her summer calling for. Lost the pain. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the band. If he tells me all he knows about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Come and go. Psiconauta, acá en 103.5 FM Radio Goga, desde la comarca andina del paralelo 42 para todo el universo. Y estamos en comunicación ahora desde Buenos Aires con Martín Armada. Buenas noches, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien por acá. Bien, un día de calor acá impresionante en el Bolsón. ¿Cómo viene el tema en Buenos Aires? ¿Pasó un poco el diluvio? ¿Tenés luz? ¿Estás vivo? ¿Tenés agua? Pasó el diluvio, recuperamos casi todos la luz. Lamentablemente vamos a seguir inundándonos y vamos a seguir teniendo problemas de luz, pero bueno, decidimos vivir uno arriba del otro, así que un poco son las consecuencias. A bancársela, ¿no? Y sí. Está complicado el tema. ¿Tenías noticias de Uruguay? Hablando del agua y del río, claro que sí. Hablando de lo que pasa del lado bueno del agua, digamos. Claro. Bueno, supongo que muchos de los oyentes, y ustedes deben haber estado escuchando las últimas novedades que llegaron de Uruguay, está avanzando de manera firme el proyecto de legalización, que en realidad lo que estamos discutiendo es intentar entender esto en el marco de un fenómeno internacional, ¿no? Una de las noticias quizás más importantes de la semana que pasó en lo que respecta a la marihuana en particular fue la votación en Estados Unidos. Tres estados incluyeron en la votación presidencial la legalización total de la marihuana regulada como el alcohol Y bueno, de los tres estados, dos de ellos consiguieron plebiscitar a favor de la marihuana. Por lo tanto, hoy por hoy el estado de Washington y el estado de Colorado en Estados Unidos tienen marihuana totalmente legal, regulada como el alcohol, precisamente. Y Uruguay, bueno, Uruguay con otra filosofía, porque Estados Unidos tiene una filosofía más del mercado privado. Uruguay ha decidido una intervención estatal, pero va hacia el camino también de la legalización. Se avisó, se anunció que van a ser 40 gramos por persona, a un precio aproximado de $35, lo que son 700 pesos uruguayos, algo así como... eso habría que dividirlo por 4, yo soy malísimo para los números, pero bueno, la división por 4 daría un estimativo de los pesos argentinos. Pero bueno, tiene sus vericuetos también la movida uruguaya. Ajá. Bueno, pero veo que van a una velocidad bastante más, van apresurados al lado de nosotros. No sé cómo ves a los argentinos con eso. En cualquier momento Obama y Pepe Mujica se fuman un porro juntos. Bueno, es muy interesante porque en realidad Obama es un ortiva hecho y derecho. Lo que pasó con respecto a la marihuana es muy interesante para entender un poco cómo se maneja también el partido demócrata, ¿no? Porque a veces hay como una suerte de idealización del partido demócrata cuando tampoco es que el partido demócrata es súper liberal. Cuando fue hace 2 años el intento de legalización en el estado de California con la propuesta 19, al poco tiempo el gobierno de Obama, el gobierno que ellos llaman federal, atacó con todo y fue contra el sistema de dispensarios medicinales que hay todavía en California, y todos los otros estados que estaban avanzando en la legalización pensaban que Obama iba a arremeter contra ellos. El punto es que, como fue, digamos, bastante evidente hasta el último momento, las elecciones fueron un toque reñidas, ¿sí? Y Obama, bueno, no era una buena idea ponerse en contra a los fumones, siendo Estados Unidos uno de los países con más fumadores de marihuana del planeta, ¿no? Sino el que más tiene. Ajá. O sea que bueno, tampoco hay que idealizarlo tanto Obama, pero es interesante que en el seno del país que promovió la prohibición y que bueno, que de hecho como política exterior la sigue promoviendo, haya estados donde la marihuana sea totalmente legal. Y cuando digo totalmente legal, es totalmente legal. Ya no son estados donde se necesita un carnet por una afección física para consumir cannabis medicinal, sino que si uno se quiere fumar un porro, va y lo compra. Qué bueno. Así de simple. Qué bueno realmente poder... Si eres mayor de 21 años... Claro, gozar de esos atributos acá estaría, la verdad que... Coffee shop. Sí, ni coffee shop, casa shop sería. Sí. Uno en la casa de uno. Claro, ¿no? Igual, bueno, ustedes saben que es interesante como ir instalando esta discusión, que bueno, que la regulación por medio de un mercado privado también tiene sus contradicciones, ¿no? Porque hay que ver también cómo intervienen las grandes empresas, en el caso de la marihuana, las grandes empresas de semillas. Incluso uno podría suponer que no faltarán tabacaleras que quieran empezar a invertir en cannabis, ¿verdad? Extraño, ¿no? Entonces, bueno, son debates a futuro. Igual nosotros estamos lejos de eso, ¿no? En Argentina estamos pensando recién en despenalizar, es decir, en dejar de penalizar conductas. No estamos hablando de legalizar sustancias. Claro, claro. Bueno, igual sería un paso gigante para la región, la despenalización de por sí. Enorme. Y sí. Yo hace unos 30 años más o menos leí un libro que se llamaba Acapulco Gold, no sé si... Sí, en el que se hablaba está el paquetito de cigarrillos, hay una foto. Sí, y bueno, era como un libro que se anticipa casi 30 años, ¿no? Y hablando del agua, esto se viene como un tsunami de legalización, parece, ¿no, Martín? Sí, parece que las aguas ya no bajan tan turbias. Hay un cambio interesante en ese sentido. Argentina retrasó los debates, pero también porque bueno, Argentina está viviendo momentos bastante particulares en su política interior. Entonces, bueno, obviamente el Frente para la Victoria, que es mayoría en el Parlamento, utilizó su caudal político para retener otro tipo de desbordes, ¿no? Usando metáforas líquidas. Sí, es cierto. Entonces también es entendible en ese contexto que el debate por la despenalización se haya retrasado. si bien hay que luchar para que se entienda que no es un debate superficial, por supuesto, sino que involucra a muchísimos sectores de la población y sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los que más sufren. Claro, claro. Seguro. Que sí. Martín, y ya que veníamos con el tema del agua, ¿tenés algún tip de riego para darnos? ¿Algún tip de riego? Sí, ¿cómo, básico. ¿Cómo venís con por el favor, riego? Yo soy un poco vago, la verdad que soy medio vago, no soy de los mejores jardineros, debería ser un gran jardinero y soy un jardinero de cuarta, pero lo cierto es que hay una cosa que tienen que tener siempre presente con el riego, es nunca rieguen de día, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con regar cuando hay sol, porque lo que termina ocurriendo muchas veces, sobre todo con las plantas de marihuana que tienen hojas grandes, es que quedan gotitas en las hojas y eso funciona, hace una función de espejo y terminan quemando las hojas, que obviamente eso termina afectando todo el proceso de la planta y la daña. Así que si van a regar, traten de regar en momentos donde no hay sol. ¿Donde no? ¿Sí? Claro. O tratar de evitar el efecto lupa, digamos. Claro, o sea, sí. Esa es una recomendación. Y por supuesto, tratar de cuidar la humedad en los cogollos para que no se le llenen de hongos, lo cual podría ser algo bastante desagradable. Eso es importante, sí, realmente, porque digo, arruinar toda una cosecha con hongos después de tanto tiempo de espera y paciencia, capaz que debe ser un garrón. Sí, no. Tremendo. Igual, bueno, todavía falta para que aparezcan las flores robustas, así que claro. En principio vayan cuidando a sus niñas con mucho afecto y sí, ríguenlas, porque las muchachas siempre están sedientas. Bueno, y ese fue el tip de nuestro jardinero Martín Armada. Martín, bueno, gracias por lo de jardinero, es un honor. Aunque sea un teórico del jardín, cosa que también se necesita y mucho. Y hablando de dictar cátedra, contanos un poquito en qué anda el próximo número de la revista. Y estamos trabajando bastante con, el último número que hace poquito está en la calle, estuvimos ahí lidiando un poco con los problemas de distribución, es un número que en la tapa tiene una bruja. Sí, es un número sobre brujería y es realmente es un número que a mí me satisfizo, qué verbo difícil, mucho hacer, porque es un tema muy interesante ver cómo la prohibición o los primeros ejemplos de lo que va a ser la prohibición moderna aparece en el medioevo con la persecución de la brujería. Y es interesante también ver que aparece otra prohibición, que es incluso no solamente la prohibición del manejo de saberes con respecto a las plantas y sus efectos medicinales y alucinógenos, sino también la persecución de la mujer y de la mujer como un ser humano con el derecho a sentir placer, ¿no? Uh-huh. Es un número muy interesante, es un informe que, bueno, hace un recorrido muy intenso sobre un tema que podríamos decir que es fundacional de casi las peores atrocidades de la civilización occidental, ¿no? Claro, sí, creo que es donde empieza bueno, el fenómeno, ¿no? Digo, estamos hablando, la caza de brujas se transformó en algo así como un tópico que señaló digamos que con el que se caracteriza desde el macartismo en adelante, siempre se habla, ¿no? Se utiliza la metáfora caza de brujas, bueno, por algo es. Sí, y voy a ir totalmente fuera del tarro, perdóname, pero como diga. Te respeto mucho como pensador y todo, quería ir a cosas terrenales, como qué pensás de lo que fue el 8N. Pienso que me parece algo, complejo, me parece legítimo también, yo quiero aclararlo, creo que el desacuerdo que siento por lo que pasó, digamos, porque debo decir que no marché ni lo haría, pero me parece que también hay algo que se está evidenciando que debería ser analizado, ¿no? Yo creo que el peor riesgo que uno puede correr, sobre todo cuando se ejerce el poder, es no tratar de hacer un análisis. Uh-huh. Me parece que eso en principio, ¿no? En segundo lugar, me parece que es esperable. Digo, qué sé yo, escuchaba hace poco a un amigo haciendo un análisis en un programa de radio y que también ponía esto en términos bastante crudos y quizás lo que está pasando lo que está pasando con el kirchnerismo tiene mucho que ver con problemas internos de la clase media, porque la clase trabajadora no tiene demasiados demasiados vericuetos, ¿no? Es decir, está en líneas generales, ha alcanzado ciertos niveles de bienestar, faltan muchas cosas por hacer, pero me parece que ahora lo que se está disputando son ciertos intereses que están vinculados más con las clases medias, si se quiere, ilustradas, que bueno, que están en su discusión eterna en torno a para qué lado polarizan, si van para el lado de los intereses clásicos y más corporativos o se plegan más a los sectores populares. En definitiva, me parece que es un momento interesante. Yo creo que lo que pasó está bueno que haya pasado. ¿Qué porcentaje de psiconautas pensás que hubo en el obelisco? Y mira, yo creo que definitivamente lo que vi fue un enorme abuso de drogas legales. Más Jack Daniels que sativa. Sí, más Jack Daniels y pasta que otra cosa. No me parece una marcha muy churrera, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero bueno, habría que ver. Yo creo que ser churrero tampoco te hace progresista, ¿no? Eso también hay que tener cuidado. Hay mucho churrero que tampoco... ser churrero no te endulza el corazón, necesariamente. Totalmente de acuerdo. Pero por eso hablaba, cuánta gente bucea el alma, ¿no? Y no el bolsillo. Sí, es complicada la situación en general, y bueno, y acá en Buenos Aires, no sé cómo lo habrán vivido ustedes allá en el Bolsón, ¿no? Pero Buenos Aires es un distrito. No, acá la verdad que bastante... que con eso 50 personas fueron, grupete, ¿eh? Sí, fue un grupete, pero sí. 50 sobre 50.000, así que pueden sumarlo también. Claro, súmenlo si quieren, pero sí, no fue una cosa... No se vive tanto, no estamos tan pendientes, no, tampoco hay tanta televisión, capaz que viene por ahí la mano. Sí. Por supuesto que bueno, Buenos Aires tiene una tradición bastante particular en ese sentido, muy marcada de cierta tendencia a la incomodidad de las medidas que tienden a mostrar un sesgo más popular. Pero bueno, es la ciudad capital, ¿no? Y con todo lo que se implica, con todas sus luces y sombras. Exactamente. Totalmente. Martín, ¿sabés que viene Emilio Ruchansky, no? Está viniendo Ruchi este fin de semana, así que acá nos preguntamos cuándo vas a venir vos al Bolsón. Y miren, veo que, por lo que me están diciendo, imagino que la invitación está abierta, entonces voy a hacer uso, y no sé si abuso ni bien pueda. Hazlo pronto. Perfecto. Tengo algunas cosas todavía que me están apretando un poco el corsé, pero ni bien pueda descorsetarme, estaré rumbiando para el Bolsón, que de hecho debo decirles que uno de los caminos más hermosos que hice en mi vida en auto es el camino que va entre Bariloche y el Bolsón. Es una cosa alucinante y que lo quiero volver a hacer, porque no sé cómo estará, si seguirá siendo igual y demás, pero recuerdo todo un camino de montañas que me prometí volver a hacer. Sí, es bello. En esta época particularmente es más bello, ¿no? Todavía hay nieve y verde. La verdad que es un camino bueno. Te esperamos y muchísimas gracias por el llamado, gracias por el pantallazo de info y estamos en contacto. Por favor, como siempre. Bueno, gracias a ustedes y un abrazo grande a todos. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Chao, chao. Vamos al próximo tema, en este caso un clásico de clásicos, Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Come in for some time. rumors spreading round. Estamos de vuelta al aire, qué lindo tema, ¿no? Qué ricas empanadas. Qué ricas empanadas. Gracias, gracias. Nada como hacer radio con la boca llena, gracias. Ahí gracias a producción. Gracias a ese y a Sara. Gracias a producción ahí que nos acercaron las empanadas. Un beso para el Mosco. Un beso para el Mosco. Horacio Moscovici que nos está escuchando y le gustó el tema de Creedence. Un beso, Mosco, y a Kiki. Un abrazo. Gracias, Tavo, por operación. Estamos con Nictami nuevamente ahí por teléfono. Sí, aquí estoy. Buenísimo. Hola, Luis, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo ves el programa hasta ahora ahí desde...? Bárbaro, che, es bueno escucharlo desde acá. Sí, no, comiendo esta empanada me acuerdo de la tarta de Gianni. Ah. Es como los opuestos, ¿viste? Claro. ¿Están comiendo algo ahí? Estamos comiendo unas empanaditas, sí, acá. Ah, bien. Qué bueno. Están buenos, están y buenos. Y es horario de comida, ¿viste? Nunca como las de Giannina. Nada como hacer radio con la boca llena. Completamente... Esto es radio verdad. Esto es radio verdad, claro. Esto es radio en vivo, señores. Sí, muy buena la música, ¿eh? ¿Te gustó? Buenísimo, sí. Buenísimo. Estuve seleccionando un par de... algo de Nick Drake, ¿no? Sí, sí, pasé Nick Drake, sí, exactamente. Rear Man se llama. Me pareció. Uh-huh. ¿Qué te iba a decir, Luis? ¿Tenés algo en el tintero ahí que nos quieras contar? ¿Algo que te interese? ¡Wow! Mirá, te tiré la... Mi hoja de ruta, pero no sigo para nada. Y acá tengo una hoja de ruta que te digo que también tampoco incompleta, pero bueno, no importa. No, tirame algún tema, no sé, a ver. Me mataste. Mirá, cuando me invitaste a Los Salvajes, cuando te escuchaba antes, me acordé que me hiciste contar la anécdota salvaje y ahora relacioné todo, porque fue aquella vez que casi me ahogo en el río Turbio. Así que tuve también mi experiencia. Contala, compartila. Ya la conté una vez, viste, tenía que cruzar el Turbio, estaba sola con mi yegua y se había corrido el vado. Así que de pronto la yegua no hizo pie y bueno, caímos al río, nos hicimos, tocando casi fondo, perdí todo, las maletas, todo, me agarré de la yegua que me salvó la vida, porque el río estaba re hondo y correntoso, y era invierno, así que la pasé mal, pero bueno, me salvó la yegua. Y hoy me acordaba con lo del agua y las inundaciones, los ríos, hablando con Nictami, de aquella anécdota salvaje. Me imagino Nictami ahora escuchándote cómodo en la cama, calculo. ¿Cómo se extraña los salvajes? Esa cama con tanta energía, ¿no? Sí, sí. Sí, ah, sí, bueno. Sí, lo que quería ver es, finalmente conseguí la nueva THC, que fue raro porque es muy raro que llegue al bolsón tan rápido y tenía todo eso sobre brujería. Uh-huh. Y te acordás, coincidimos que justamente hablamos con Celeste la semana pasada y... cuando tuvimos el filo del diablo, ¿no? ¿Fue la semana pasada? El fuego fue la semana pasada, el diablo fue la otra. Bueno, pero más o menos relacionado. Hace dos semanas fue lo del diablo y hablamos con Celeste y ella es la que escribe la nota de tapa, ¿no? Y qué interesante cómo se dan estas coincidencias, ¿no? Que elegimos el tema ese y justo va y lo sacan en la tapa, ¿no? Lo de la cosa de los elementos del diablo y toda la casa de brujas que, que tenía que ver con esto de una persecución de la Iglesia Católica hacia las mujeres, porque más que nada porque querían tener derecho al placer, ¿no? Derecho al placer, claro. Se inventaban todo tipo de cosas, y lo que descubrían era que, bueno, manejaban ciertos yuyos de todo tipo, ¿no? Claro. Alucinógenos, cáñamo, qué sé yo, cannabis, de todo tipo, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Y bueno, también está la nota de Ruchansky hablando de su participación de este viaje que hizo Holanda. Ajá. Y ahora que escuché, acabo de escuchar recién que se viene para acá, para Bolsón. Se viene para Bolsón, sí, probablemente podremos tenerlo acá en el programa, estaría buenísimo realmente. Qué bueno, está buenísimo eso. Buenísimo, ¿no? Qué grande, sí. Sabía que te iba a gustar la noticia. Eso me pone muy contento. Sí, contar con, aparte, viste, como da un panorama, te pueden dar un panorama, un pantallazo a nivel mundial de lo que ocurre con el cannabis, aparte se puede hablar de todo, ¿no, gente? Sí. Se están hablando de brujas a minutos del martes 13. Ojo, ¿cuál es el problema? Pero que me vengan me a buscar. Me gusta ese derecho, Iktami. Que me vengan a buscar las brujas. Esa es la cantidad de brujas que he conocido en mi vida y he tenido que patear. Por favor. Bueno, como decía el otro día, viste, el Bolsón tiene fama de tener más que nadie, por ejemplo, artistas, más artistas por metro cuadrado y también más brujas por metro cuadrado que ningún otro lugar. ¿Barbie, entras dentro de esa categoría de bruja o estás...? Yo soy re bruja, recontra bruja, pero buena, soy de las brujitas buenas. Brujita buena, me tomo una hechicera que una bruja, entonces, está bien. No, digo, porque por ahí, viste, uno conoce gente, yo digo, bruja, no es la palabra bruja, ¿no? Usamos todo el tiempo la bruja, si pongo a pensar, digo, bruja, Y tiene como una, a veces tiene una connotación negativa, ¿no? Pero también hay que ver el lado de la magia. Yo no sé, ¿no?, si es negativa, ¿no? Porque digamos, es un pensamiento mío, ¿no? Completamente interno. Pero en aquel momento se perseguía a estos seres femeninos que usaban plantas y se supone que hacían las cosas en contra, a contramano de la sociedad establecida, ¿no? De toda esta fuerza que tenía la iglesia en ese momento y qué sé yo. Y yo me pongo a analizar ahora, la verdad, que en realidad la casa de brujas no terminó nunca. Y no. Fue variando de la modalidad. Brujas, brujos, y así van cambiando el nombre, pero la casa de brujas no. Es uno de los deportes favoritos de las religiones, ¿viste? La casa de brujas. La casa de brujas. De las religiones, sí, ahora se ha mudado también a otros seres hegemónicos, así. O y energías. El concepto también se extendió a lo que es la evidencia, ¿no? Como que cualquier persona que tiene una percepción o una sensibilidad para poder ver o poder sentir más allá o más adelante, también se le manda de brujo, de bruja, que no tiene nada que ver en realidad, ¿no? Que es una cosa sensible, perceptiva. Claro. Ahora, como insisto, todo tiene su cosa buena y su cosa mala. Supongamos, una cosa es casa de brujas y otra cosa es la casa de brujas. Con Z, con S. Sí, porque la casa de brujas debe estar interesante para un psiconauta. Para un psiconauta. Bueno, hay una que está escuchando seguramente, que es Celia, que estuvo en el programa Los Salvajes, que ella se reclama ser bruja, así que no tiene ningún problema, y nos contaba así de los aquelarres, las reuniones de brujas que tenían acá. Sí, yo lo que nunca hice fue probar sopa de bruja, que tanto muestra en todos lados los dibujos animados, la historia. ¿Con sopa de brujas y culebras? Con sapos y culebras. Y yo estuve. Yo estuve en Brujas. ¿Estuviste en Brujas? Bélgica, una ciudad hermosa. Ajá. ¿Qué nombre, Brujas? ¿De dónde es original el nombre Brujas? Oh, para analizar, ¿no? ¿Será de ahí? No tenés idea. Ni idea. Bélgica me suena un poco difícil. Bueno, vamos a un temita y volvemos un poquito más de psiconautas. ¿Por qué no fuimos del agua a las brujas? Bueno, no importa. Por el número de psiconautas dedicado a eso. Pero claro, por favor. Vamos al próximo tema, operador. Agradezco yo poder entrar en tus sueños. Cierta de quien soy rumbos adentro. psiconauta en esta noche. ¿Qué hora es ya, Fede? Son 35, 11 y 35. Ahí vamos, escuchábamos la inconfundible voz de Daniel Lugones y también la voz de Mariel ahí en este tema, Dame Agua, de Patagonches. Artistas locales. Alucinante. ¿Y tenemos saluditos? ¿Tenemos saludos? ¿Nos están escuchando desde...? Nos estaban escuchando desde Sal Si Puedes, Córdoba, exactamente. Y le mandamos de paso un abrazo a la gente de Radio Curva que nos retransmite los días viernes. Y también tenemos saludos para gente integrante de Psiconautas que están naciendo de Psiconautas, pero en otras partes del país. Mecha, en este caso. Que... Creo que te extrañamos un montón. Sí, calculo que va a volver. Y también nos están escuchando en Corrientes, Tito Sosa. Muy interesante me parece el programa. Nos desea éxitos, abrazos, chamigo para todos. Y se estaba por ir a dormir. Así que un beso, Tito. ¿Y quién más estaba de Corrientes? Y Javier Aguilar, un beso también, ¿eh? Bueno, mandamos besos a la gente que nos está escuchando. Todos psiconautas, calculo, a esta hora ya. Yo, vamos a empezar un lunes a esta hora. La gente psiconautea con nosotros. Qué alegría. Ralf, ¿se te ocurre algún tema? ¿Algún tema musical? Sigamos con los tuyos, que estaban muy buenos. Ah, te habían gustado los temas. A mí me quedó algo pendiente del agua y de las catástrofes. Cuando hablaba Fede, pensaba... Como en todos los elementos, ¿no? Funcionan los opuestos, porque si pensás en el fuego, bueno, el fuego puede ser destrucción, desastre, ya sabemos, uh-huh. ¿no? Extinción y todo lo demás, uh-huh. pero también es fuente de calor. Sí, de fuente de energía. De energía. El sol es un reactor. O sea, están las dos cosas, y en el agua pasa lo mismo, porque siempre si pensamos en catástrofes con el agua, ¿qué pensás? Diluvios, inundaciones, tsunamis, uh-huh. contaminación... Y sin embargo la falta de agua es una catástrofe y es re grosa. Acá ni nos damos cuenta, pero sabemos que hay zonas castigadas por la sequía. Volvieron unos compañeros de Regina, acá nomás, uh-huh. el otro día, y me decían, es un desierto. Uh-huh. Era terrible el calor que bueno, hacía. Bueno, igual acá hay poca agua. Si han tenido oportunidad de los locales de ir al río, se van a dar cuenta que el agua que tendría que estar trayendo bastante más y que a este ritmo, cada vez verano... Cada vez viene menos. Y también el fenómeno de acá, de la zona, de la comarca, que venimos pasados por agua todo el invierno, viste, lluvia, nevadas, heladas, agua y humedad, y de repente para de llover, y en menos de 24 horas es una sequedad y una tierra polvo, total. Tenés los opuestos así, en vivo y en directo al momento, al segundo. Impresionante, sí, realmente. Lo importante es que hayan aguas claras, ¿no? Aguas claras de Olimpos, que la diosa guarda los caballos del día. La diosa guarda los caballos del día, sudan de golpe frente a mí, temblando de carrera. Y enormes. Como junto al fuego los luceros enormes, toda la noche gritarán tentando a la colina, ah, tentando a la colina, ah, tentando a la colina, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Más por mí, no tengo más Dios, no tengo más Dios, no tengo más Dios. Unas ramas nacidas del viejo monte están siempre, siempre brotando. Del viejo monte están siempre brotando. Yo ya casi no las puedo controlar, cruzando la tormenta, ah, ah, ah. Cruzando la tormenta, cruzando la tormenta, ah, ah, ah. truenos. No suba más por mí. No tengo más Dios. No tengo más Dios. No tengo más Dios. Luis Alberto Spinetta, comandante general de los psiconautas, te extrañamos. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico, materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629, a media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. En Remises Maxi no paramos nunca. Viaja con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año. 44 55 400. Contamos con la mayor cantidad de móviles del Bolsón a su servicio. Llámanos 44 55 400. Contamos con un programa exclusivo de descuento a clientes frecuentes y escolares. Remises Maxi te pone en movimiento. Llamadas o SMS 154 711 400. Abierto las 24 horas siempre. Remises Maxi te pone en movimiento. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Estamos nuevamente acá en Psiconauta ya. Falta poquito para sobre que el final. Sí, sobre el final. ¿Estás dictame ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué paciencia, no? ¿Y al teléfono? Firme. Firme como siempre, dictame. Te extrañamos, dictame, te extrañamos. Yo también extraño ahí. Está acá igual. Está acá, ¿no? ¿Sí? ¿A cuánto está aparte? Hablemos en términos de distancia real. ¿Cuánto está? ¿Está acá nomás? Está acá nomás. Escasos metros. Escasos metros, exactamente. ¿Tenías algo para leer, Bárbara, para compartirnos? A ver, Luis, ¿estás atento ahí? No, la verdad que no. No me avisaron nada que tenga todo. No, mentira, mentira. Lente. Está todo tapado. Sí, pero una cosa, teníamos que pensar el tema para la semana que viene. ¿Se les ocurrió algo? Y sí, no, el tema no sé. Ah, buena pregunta. ¿Qué tema para la semana que viene? La tierra, falta el elemento. Falta la tierra y falta el la aire. Tierra. Y hablamos del viento, que tiene que ver con el aire. Uh-huh. Pero acá tiene Bárbara algo para compartirnos. Te escuchamos. No importa que me hayas cortado 7 espigas. Yo he roto todos los espejos. He cerrado todas las ventanas. Y estoy condenado a permanecer inmóvil en este pueblo, donde entre la lluvia y la vida hay que elegir la lluvia. Donde el hotel lo he bautizado Hotel Lluvia. Donde las plateadas antenas de la televisión relucen sobre tejados marchitos. Tú me dices que todo se recupera y que mi rostro aparecerá en un río que he olvidado, y hay un camino para llegar a una casa nueva, creciendo en cualquier lugar del mundo, donde nos espera un niño huérfano que no sabía que éramos sus padres. Pero a mí me han dicho que elija la lluvia, y mi nuevo nombre le pertenece, un nuevo nombre que no puede borrar ninguna mano, sino la de alguien que me conoce más que a mí mismo y reemplaza mi rostro por un rostro enemigo. Qué lindo, qué lindo, la verdad. Sí. ¿Qué te pareció, Luis? Muy bueno, ¿de quién es? Es un poema de Jorge Teillier que se llama Lluvia Inmóvil. Qué bueno, qué bueno. Luis, vos habías pedido un tema, ¿no? Ah, sí, no, lo había sugerido. Guardamos para el cierre, lo guardamos para el cierre. Te hacemos un regalito, Luis, ahí. Bueno, ya estamos en el cierre. Bueno, yo sugería para la semana que viene, si no es la Tierra, podría ser el Sol, ¿no? Porque el Sol también. Vamos a tener como un eclipse tremendo. Sí, sí, es cierto. Y ¿sabes si es total acá a esta altura? Sí, parece que, no sé, algo se va a ver, o sea, se va a ver, no sé si total, pero se va a experimentar, no sé a qué hora es. Bueno, se va a sentir algo. Averiguar para verlo, por lo menos. Buscar radiografías viejas, lo que sea, como para poder ver el sol un poquito. Muy bueno. Bueno, Luis, nos vamos con Deep Purple. Te dedicamos. Dale. A ver, ¿para qué quiere decir algo ese antes? Para Itami, para todos los psiconautas. Bueno, estuvimos en conversación con el grupo Siris y nos dijeron, no usen radiografías. Ajá, ¿qué tenemos que usar? Lo mejor es ir a una ferretería y conseguir el cristal de la máscara de sonar. Y eso te protege para poder mirar el sol. No hay que mirar nunca el sol sin protección, claro, ni experimentar con ninguna otra cosa rara. Buenísimo, gracias por la aclaración ahí, gracias a los Biosiris. Y yo lo voy a mirar a través de la cámara, no sé si... Se puede ir al Piltri, mañana hay una... Bueno, van a estar avistando el eclipse a las 19 horas, si mal no recuerdo. Qué bueno, estoy con ganas de poder fotografiarlo. Mañana a la mañana vamos a pasar bien los datos precisos, pero si mal no recuerdo, en la plataforma del Piltri era a las 19 horas. Buenísimo, gracias por la info. Bueno, ahora sí nos vamos, Cami, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Sí. Y gracias a todos por haber formado parte de Psiconauta, gracias a Operación. Tavo Espejo. A Tavo Espejo, exactamente. A ese Ezequiel ahí, y Wanda, en la producción. La producción. Y Mike y Ralph acompañando. Buenas noches, psiconautas, y disfruten de Deep Purple.